Estamos de vuelta en el aire de la 88.1. Así pasaba Brapes y Golden Boys. Está nuestra invitada del día de hoy. Estoy contento porque llegó. Bienvenida Lira711, ¿verdad? Muchas gracias. Ella es rapper, ella es freestyler, bailarina y gestora. Ha hecho talleres también de baile, así que ahora vamos a ir hablando de todo eso. Así que muchísimas gracias por venir, Lira. ¿Qué onda, Kenty? ¿Todo bien? ¿Quieres sentarte a hablar con nosotros? Lauti, ¿quieres venir con nosotros aquí al aire? Están todos invitados. Yes, bien cerca del micrófono. Muchas gracias. Perfecto. Gracias por invitarme. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Bien? A pesar de la travesía que fue llegar, bastante bien. Fue mucha travesía. Yo vivo difícil. En Luján de Cuyo. Como en la atmósfera. Ajá. Bien. Bueno, él vive más lejos todavía. Bien. ¿Más lejos? Sí. Bien. Bueno, pero... Se pudo. Pudiste. Se llegó. ¿Cuántos bondis te tuviste que tomar? Dos, pero corrí como 24. Un montón. Más o menos. Bueno, qué bueno que llegaste. Qué bueno que llegaste. Igual te íbamos a esperar y te íbamos a hacer la entrevista igual. De una, bueno. El aire es de nosotros. Corta. A mí me gustó mucho tu remera, ¿eh? Está, gracias, loco. Retro. Ready. La auspicia a mi viejo. Esa. A mi viejo le encanta la pincha. Vamos, no va. ¿Tiene un local de ropa o algo así? ¿O solamente le gusta la pincha? No, loquito de aficionado nomás. Bien. ¿Cuántos años tenés, Lira? 24. Bien. ¿Y cuál fue tu primer contacto con todo esto que venimos presentando? El baile, uy, el freestyle. ¿Cómo, qué loco, cómo te diste? ¿Cuál fue tu quiebre en esta cultura? Y bueno, mira, yo soy... bailo desde los 9 años, pero siempre fue en lo que son los polideportivos, qué sé yo, municipios y cosas así, más de barrio, ¿viste? Mm. Bailábamos reggaetón, lo que se llama, malmente dicho, free dance, que es como que cuando mezclan todos los estilos y demás, y un toque de samba brasilera, ¿viste? Mm. Ya a partir de ahí, qué sé yo, mi hija me dijo que pudo ir... dándonos otro tipo de oportunidades, nosotros fuimos eligiendo, porque mi hermana también bailaba, fuimos eligiendo ahí algunas academias que nos gustaban y nos llamaban la atención. Y mi primer contacto con un estilo, un street style así de la calle, fue con el house en Andrómeda. Bien. No sé, tenía 12 años. Bien. En ese momento igual mucho no entendía realmente. Como que a medida que fui incursionando más, qué sé yo, en la calle, también tenía, bueno, compas en la primaria que rapeaban, que improvisaban, en la secundaria también. De todos modos, como que el baile siempre fue un toque más elitista y un toque más clasista, entonces como yo mucho no me juntaba con los raperos. Pero bailaba reggaetón. Pero bailaba, claro. Bien. Entonces como de un modo a otro, incursionando con la música también, porque mi hija, bueno, es cantante, la loca, entonces como que sí o sí tenía cultura musical, sí escuchábamos chiquita muchísimo música yankee, una bocha, de todos los géneros. Y por supuesto, rap también. Rap, así que bueno, nada, de esa manera fuimos como ahí entrando. Siempre fue primero el baile antes que el rap. Sí. Pero siempre fue en general, para meter adentro de la misma bolsa, fue gracias a la música, ¿verdad? Exacto. O sea, ¿pensabas otra cosa? ¿Tenías otra percepción de la vida antes del baile? Por supuesto que sí. ¿Qué querías? No sé si del baile como tal. Yo en ese momento quería ser profesora de educación física. Ajá. Bueno, yo quería ser periodista, pero bueno, acá estoy. Bueno, de alguna manera u otra se es, ¿no? Llegás. Claro, como que era mi única realidad, era lo que veía. Las profes que a mí me enseñaban danza eran profesoras de educación física, no profesoras de danza. O sea, como vos ibas al municipio, presentabas currículum y entrabas por ser profesor de educación física. Y pero, o sea, cuando empezaste a bailar, estabas haciendo shows, me imagino, con los mismos cursos. Sí, competíamos grupalmente. Y después con el tema de las batallas de baile, ¿cuál fue tu primera, cómo llegaste ahí? Y eso fue bastante tarde, te digo. O sea, yo a los 21 años empecé a... Pero ya estabas preparada con todo. Sí, sí, porque bueno, había tomado clases antes y había estado como pispeando ahí por internet. Incluso presencié unas batallas antes de presentarme, ¿no? Y ahí... ¿Fue un quiebre o...? No. ¿O primero fue, mira vos? Claro. Con entrenamientos, porque esto también con la misma gente con la que yo tomaba clases, era la misma gente que nos abría el espacio para entrenes con otros colegas, ¿entendés? Okay. Entonces como que ahí ya vas conociendo distintos estilos, distintos personajes, bueno, qué sé yo, como Hay gente que freestylea y no compite, como en todos los ámbitos, en todas las disciplinas, y gente que sí, es como, se marca la diferencia ahí, pero uno va como aprendiendo eso, bien, ¿no? ¿Te acordás cuál fue tu primera batalla de baile? Sí, fue en la casa del Emma Jairo, que es uno de los pibes que pincha, es DJ, y era una competencia de twerk. Sí, sí. Me acuerdo que yo fui, no fui en todos mis cabales, pero fui. Pero fuiste y participaste. Sí. ¿Te sentías nerviosa? ¿Cómo estabas? ¿O no sabías que ibas a participar? No, justamente íbamos a la compe, puntualmente. Uh-huh. Íbamos con mi profesora en ese momento, que es la Necra Street, que baila hip hop. Y bueno, y nada, como que te digo que no iba en mis cabales porque justamente nada, me había puesto en sintonía ahí para no tener nervios y entrar acá con de todo, así. Pero igual yo era como súper iniciante en ese momento, tenía muy poca base, muy poca técnica. Uh-huh. ¿Y con el rap? ¿Con el tema del rap de batallas? Con el rap me pasó algo re loco, que bueno, justamente fue que por el baile yo conocí a rappers también, y tenía amigas en ese momento de twerk, que las loquitas re caían a las compes y re hacían el aguante, ¿viste? No rapeaban, pero caían a hacer ahí. Tenían sus novios también o sus compas, ¿me entendés? Entonces era como, bueno, vamos, caigamos, vamos a ver qué onda. Uh-huh. Y ponele, salíamos de una clase de la Tami Álvarez en ese momento y había una compe. Y bueno, y yo caí, en ese momento ya conocía como a Sombra y a Alex Mine, entonces como que fue distinto, ¿viste? Bien. Ahí todo. Pero en realidad, anteriormente a eso, sí, en mi adolescencia estaba como, en mi barrio estaba, pero no era algo tan masivo o así. Uh-huh. Bien. Sí. Y para competir en el rap, yo sé, capaz que no estás tan como en profundidad con el tema de las batallas, capaz que estás haciendo un poco de todo, ¿no? ¿Verdad? Sí, ahora un poco en allá, este momento, sí. Ponele, para bailar, ¿cómo te inspirás antes del tema del baile? ¿O para presentar un show? ¿Cómo crees que escuchás mucha música? ¿Cómo? Y depende, bueno, para competir igual sí tengo una preparación que me gusta, como ahí por lo menos de una semana antes. Bien. De no es lo mismo el freestyle corte para disfrutar o conceptual quizás, a un freestyle de batalla, ¿no? Como el mood batalla en sí. Y para el show esto es todo lo contrario, para mí es como si uno se prepara, si hay una coreografía, si no freestyle y se deja bien, llevar. Bien, bien. ¿Y tema escena? ¿Cómo la ves a la escena del baile? Oye, acá en Mendoza, ¿sentís que está talento, tema talento? Hay muchísimo talento. Creo que Mendoza, a comparación de otras escenas, está muy avanzada realmente. En este momento está pisando mucho la calle, se está haciendo muy presente, los estilos están como recodeándose entre ellos. También pienso que cada vez más inclusivo, y eso está re piola. O sea, de Cuyo creo que somos la provincia que más inclusiva bien, es. Bien, bien. Y si nos vamos para otros lados, como el sur o el norte, somos como el pike. Yeah. Estamos ahí. Aparte de Buenos Aires, porque siempre como que Buenos Aires sí, es el primero. Sí, Buenos Aires no lo contemos. Si no lo contamos, a Buenos Aires seríamos el primero, ¿verdad? Y no sé. Ahí, nivel talento, para mí somos muy talentosos. Sí, para mí muchísima sí. Muchísima gente por todos lados y no paran de haber competiciones en San Rafael, o en el sí, sur sí, y un montón. Así que nada, me alegro por toda la movida que hay, pero ¿no sentís que falta un poco de foco quizás para el artista local? Porque si bien claro entre ustedes sí. Hay muchísimo apoyo, pues uh-huh. se notan las competiciones, se notan los premios, se notan la difusión, uh-huh. Hay muchísimo apoyo de los mismos que hacen la escena, pero ¿no sentís que por ahí del lado, por ahí de los sponsors, falta un poco de apoyo? Y A mí me hace... me da calma y me da paz pensar que estamos evolucionando y que se está haciendo a su manera, ¿viste? Como que pienso que a eso me refería también con respecto a las otras provincias, ¿no? Del país, como que nosotros tenemos una red y una base muy fuerte realmente, y eso se está dando. Sí, cada vez falta, siempre falta, en realidad, porque no hay techo, ¿me entendés? Como que para mí el hip hop y nuestra comunidad y nuestra cultura no tiene techo, es algo que puede reinventarse y puede ser cíclico, como por ejemplo las modas o demás, no sé, el Flava, por ejemplo, que ya existía, pero esto sigue todo el tiempo evolucionando y creando y organizándose. Se viene para mí la re Golden Era ahí del rap argentino y de muchas cosas más. Hace rato está la Golden Era. Yo creo igual que es mucha por el base. Contexto social, ¿no? Hay mucha gente que cada vez hay menos oportunidades y por eso cada vez es más grande las redes entre nosotros. Por supuesto. Por supuesto, y es súper necesario. Y con esto que decís de la evolución y todo esto que es progresivo, constante, ¿vos cómo te proyectás este año? Así como, uf, ¿cuál es tu proyecto? Este año fue mi despertar. O esta semana, o... y mañana respirar. Ha sido mi despertar este año para mí. Sí. O sea, yo el año pasado fue como... muy heavy, porque bueno, uno cuando empieza como a profundizar justamente, ¿no?, en el circuito competitivo y demás, como se choca con un montón de cosas que nadie te prepara mentalmente ni psicológicamente para eso. Como que sí, el cuerpo se reentrena, pero la mente es otra cosa aparte, totalmente. Y bueno, y nada, y como yo venía haciendo ahí varios proyectitos, siempre enseñando y demás, compartiendo la data y la información, bajándola. Pero como que este año me di cuenta que la militancia iba por otro lado, quizás ya, por ejemplo, no estoy siendo docente, como que no me estoy encontrando en esa. Uh-huh. Tampoco me estaba encontrando en la full player de competición. Ahora no estás haciendo talleres de baile, por ejemplo. No, ahora estoy ahí gestionando otro proyecto para poder armar algo de una muestra de fin de año en el penal, pero eso es mucha burocracia, así que tienes su tiempo ahí. ¿Y estás trabajando sola? ¿Estás trabajando con tu crew? Ahora en este momento estoy como... no estoy dando shows tampoco. Uh-huh. Estoy en ese momento en el que estoy tratando de bajar mucha data, pero porque me dediqué a viajar. Uh-huh. Este año me dediqué a full viajar, full conocer las redes de contención que habían afuera. Porque si bien mi rol es ser player, también pienso que mi rol es la docencia y la educación social. Entonces como que sí voy a competir, pero también tengo otros objetivos realmente cuando viajo. Cuando me decís que fuiste a viajar por Argentina, fue para competir. Sí. Y para enseñar. Sí, bueno, bien. En donde más viajo así, donde más me abren las puertas realmente para talleres y demás es en San Juan, uh-huh, ¿viste? Pero bueno, nada, como que este año he intentado también poner la cabeza así en traer data afuera, como no solamente quedarnos acá. ¿Te llamó alguien la atención del país? Que digas, wow, ¿cómo está bailando este? ¿O cómo está rapeando este? De una. Uy, mucha gente. Bueno, en el sur, nada, no sé, me llama mucho la atención mucha gente en el sur. Está bien. Como, está el Rinastro, que rapea, el Akian, bueno, el TRS, la KND, una locura también, uh-huh, una piba que es menor ahí, qué la bueno, está remetiendo. Bueno. Y bueno, y de Cuyo ni hablar. O sea, ¿de Cuyo quién? Así... Camila, de San Juan, la está muy rompiendo, muy rompiendo. ¿Hace musiquita? ¿La podemos pasar en la radio? No, la loca es freestyler y nada, tiene ahí sus batallas escritas, que ahí bien, es donde la... Ajá. Sí, bien, sí, es buenísimo. Y bueno, nada, sobre todo, sí, esa gente que como que... me estaba como muy explotando la cabeza. Uh-huh. Con respecto a la música actual, vamos a seguir hablando un poquito de danza porque me encanta. Okay. Ya hemos hablado mucho en los primeros programas de rap. Ok. De rap y ahora vamos a hablar un poquito más de danza, así que estoy tratando de sacarle el jugo a todo esto. Dale. La danza va evolucionando respecto a la música actual, ¿verdad? O sea, como que por ahí las tendencias... ¿Sentís que se van perdiendo algunas danzas? Que por ahí recién estábamos hablando del uh-huh, twerk y como que tuvo un auge... Uh-huh. 2010, 2015, tuvo en una los auge. 2000 ya, ya tuvo una auge. Pero viste que hubo como en el trap, cuando empezó el trap, hubo como sí, otra vez. Y aparte, ahora como que... Y las grandes famosas que empezaron a hacer twerk. Claro. Como Miley Cyrus también, que salió ahí. Ay, Dios. Y la gente la recriticó. La mataron. Qué malos la que mataron, son. La mataron. Justo hoy estábamos hablando de eso. Sí, que no somos hay que... malos. Sí. Ahora te voy a explicar. Y después porque... todos bailan. Son todos malos, ajá, nadie acepta. Y nosotros no hay que levantar estereotipos diciendo sociales. Uh-huh. Y cuando pasó eso, éramos igual de estúpidos que los demás. Sí. Entonces... lo que sucede... A reflexionar. Sí, por supuesto, y a desconstruirse. Nada, como que pienso que en ese momento fue bastante controversial por quién era ella igual. O sea, como Miley Cyrus era una personita y un personaje de Disney, infantil. Se prendió un porro. Claro, cosas claro, así como que no sé si tienen que ver claro, tanto con mover el mi culo. Yo de 18 no lo podía aceptar. Exacto. Claro, muy nuevo. Exacto. Pero nada, danzas que para mí se están perdiendo, sí. Bueno, nada, yo hace mucho no veo competencias de house, hace mucho no veo competencias de walking, uh-huh, quizás. Y hay muy poquitas personas bailando, por ejemplo, no sé, locking. hay personitas bailando popping igual. Popping, ajá. Eso sí, sí, es bastante, sí, sí. Pero sí, esas danzas ahí como que estoy viendo... Están medias perdidas. Uh-huh. ¿Y el twerk no? ¿Sentís que el twerk no? El twerk sí ha bajado un poco, creo que también porque... nada, socialmente el estigma ha vuelto muy fuerte, realmente, por, bueno, por las personas que nos gobiernan y todas esas personitas que están atrás como reproduciendo ese mensaje, ¿no es cierto? Entonces como que yo pienso que nos ha dado un toque de miedo, quizás nos hemos estado como guardando ahí un poco más, pero bueno, es parte también. Siento que el twerk necesita más educación, quizás. ¿Pero ahí cuando las nuevas tendencias te ves obligada a aprender nuevas cosas? ¿O sentís que lo tenés que hacer sí o sí? Yo soy bastante panquita. O sea, como que a mí no me gusta seguir nada. ¡Anarquía! ¡Anarquía o muerte! No me digan qué hacer. Corta. Pero bueno, también eso es el freestyle un poco. Entiendo, en un momento nos pasó que a las twerkeras se nos pedía mucho que tomáramos clases de otros estilos, cuando otros estilos nunca se les pidió que tomaran clases de twerk, por ejemplo. Y era loquísimo, porque era, ¿por qué? Si vos me estás juradeando a mí, vos sos la persona que tenés que saber y tenés que tener criterios sobre el estilo. Muy loco, pero a la vez entiendo que estudiar otros estilos también te sigue abriendo la cabeza y te sigue dando paso a más exploración y más fusión, ¿no? Bien. Pero siento que no es un requisito, ¿no? Como uno puede tener sus herramientas de freestyle y demás y romperlo para, igual. Yo lo que decía recién del twerk, que era como un recurso ya del baile. Uh-huh. Hoy día haces una rutina o una coreografía y está incluido. Bueno, eso me hace acordar al freelance. En el freelance nosotros y en el reggaetón movíamos una banda, el culo y la cadera. Pero un poco como que se perdía ahí la esencia de justamente de los fundamentos y de la cultura y de la historia. Sí, sí, por ahí no, hoy la gente contó más o menos dónde viene el twerk y, y yo quedé sorprendido. O sea, todo, tenía un montón de contexto dónde viene el twerk y de más cosas que yo no tenía ni idea. Claro, un montón de historia, de profundización. Hoy se me ocurrió esta pregunta, capaz me alela la pregunta, pero con respecto a TikTok, no sé, es que es como una escuela de baile, o sea, muy contemporánea, muy por arriba. Sí, sí. ¿Me entendés? La última vez que fui a dar un taller en San Martín, las pibitas no pasaban los 10 años y me decía, ¿te sabes esta coreo de TikTok? ¿Qué? ¿Viste? ni siquiera lo tengo descargado, ¿viste? ¿Me entendés? No, si yo tampoco uso TikTok, pero se saben todas las coreografías. Yo tampoco uso TikTok. Estamos negados para mí. Somos como ahora, los, sí, somos está como mal, la está... gente que criticaba a Miley Cyrus en el 2001. Somos nosotros. Somos los viejos otra vez. De la hora. Así. Ahora nadie usa TikTok. Nadie tiene TikTok. Ajá. En el teléfono. Yo pienso que igual TikTok es una herramienta piola, que hay que obviamente limitarse y bueno, yo mucho no tengo mucho contacto con niñes, pero las personitas que están ahí maternando o paternando o demás, como que siento que sí tienen que tener un ojo re fuerte con eso, porque lo que yo pienso que se ha perdido de la niñez con esto, es la creatividad y el juego, sí, de la cabeza. Totalmente. Por eso el pienso... El buscártelas para llegar a algo. Sí, tal cual. La tal felicidad cual del proceso, no tenerlo tan fácil. Así. No, lo quieren ya. Claro. Todos, claro, ya. Todo claro, ya. Claro. Todo es urgente. ¿Cómo un niño va a pensar que todo es urgente y todo lo quiere ya? No, muy acelerado. Muy no acelerado. Es la época de lo fácil, de lo rap, del fat food. Ajá. La comida fat food y la música, sí, sí, fat food. ¿Tenés alguna fecha para tirar? ¿Que vas a estar? ¿Que vas a ir a competir a algún lado? Ah, bueno. Este fin de semana, mañana salgo a Deo a San Juan. Bien. Manden ahí muchas velitas. Alguien si viaja a San Juan, ya nos sabe. Habla al WhatsApp de la radio para llevar a Lira, que quiere ir a competir, por ¿verdad? Por favor, sí. Bien. Real. Muchas gracias. Bueno, tiro el chivo. Voy a estar en la Hitboss, que es la competencia, la primera competencia femenina disidente de rap freestyle. Bien. Y ahora de open style también. Perfecto. La hace la Chula, que es una compa de mi crew ahí. Y bueno, es el sábado 2 vs 2. Mixto, abierto, pueden ser 2 varones o 2 pibas o 2 disidencias, como quieran, o mezclado. Y el domingo hay Open Style 1 vs 1, solo femenino disidente, y también Freestyle 1 vs 1. Puro baile. ¿Esto dónde va a ser? En San Juan, en la Plaza Joroba. Bien, ¿horario? Creo que a partir de las 16, Bien, a partir de las 16. Sí. 16 horario San Juan, no Mendoza. Bien, estamos 7 horas atrás. Porque estamos muy lejos de San Juan. No, porque acá son re impuntuales. ¿Te sabes más o menos cuánto está la inscripción? La buscamos, ¿querés? Rebuscamos. Bueno, pero bueno, nada, creo que sale 500 pesos por ahí. Bien, así que ahí vas a estar presentándote, vas a bailar, vas a competir sola con tu crew. El domingo, no. Sí, el domingo hosteo la de Open Style. Eso, bien, EA. Bien. EA, porque bueno, también hay multitareas. Y no, y también voy a competir, por supuesto, en freestyle. Pero el sábado también tengo ahí un team secreto. Bien. Apa. Apa. Chivo. Curro, todo curro. Ahí. Bien. ¿Competirías en una liga mosquitera? ¿Queremos hacer una compe con la Candy B? Wow. Chill. ¿Y competirías o vendrías a hacer un show o a contar tu tema? Sí, vale, por supuesto. Bueno, por supuesto que sí. Lo vamos consiguiendo artistas. Yo tengo una pregunta para Larina. Oh, perdón que te interrumpí. No, dale. Nada, vos como sos bailarina, nosotros no nos movemos nada, la verdad. Hay que aclararlo. Solo cuarteto. Estamos como ante una... Cumbia y cuarteto. Vehemencia, acá estamos... idolatrándote. No, yo quería saber si vos como bailarina de twerk principalmente has tenido que presenciar acá en el ámbito local críticas o desafíos, bueno, siendo una mujer en el twerk en Mendoza. Sí, bueno, esto me da pie también como... yo uso pronombres femeninos, masculinos, así, fluidos, pero soy una personita no binaria. Y lo flayero de eso, sí, es como que dentro del mismo twerk hay muchas feminidades. Realmente el 90% son mujeres cis heterosexuales. Y nada, para mí siento que ha sido como una lucha tanto para afuera como para adentro, ¿no? Porque, bueno, para afuera la gente no lo entendía. Yo ahora no lo juzgo porque realmente no lo entendían. Acá, en esta parte de nuestra cadera, existen muchas liberaciones y muchas limitaciones, hablando de lo espiritual, hablando de lo anatómico, hablando de lo técnico, de la cultura y demás. Es como, hay muchas cosas que realmente no se saben. Y, bueno, como que... desde la crítica sí hubo mucha gente. Desde esa crítica pasiva agresiva de tenés que tomar clases de otros estilos, a ya decirme que el twerk no es hip hop. Corte, venir un loco de OG a pararse en el bar este, que no me acuerdo cómo se llama, el que está cerca del Parque Central. Valhalla. El Valhalla. venir... Lo funamos. No, el Valhalla todo piolísima. Necesitamos sponsor, Valhalla. No, ahora está cerrado el Valhalla. Ah, es verdad, no está más. Triste, muy triste. Bueno, vino un loquito así, muy OG, que obviamente no voy a decir el nombre, pero puso las dos manos en mi mesa y me dijo, ¿quién piensa acá que tú eres hip hop? Así, loco, como reparándose de barra. No. Así. Después de que vos habías bailado. Fue un día random. Imagínate, sí. Él se levantó con esa idea. Sí, sí. Y vos, o sea, como, imagínense como las críticas, ¿no? Que de repente no era solamente dentro del ámbito del baile, sino también ya se había abierto al rap también. Era como algo muy, muy loco. Lo que yo quería llegar con esto era que se habían empezado ya como a mezclar tanto el rap y el baile, que yo siendo rapper y teniendo ya mi crew que me respaldara, fue distinto a las personitas que, no sé, no tenían crew o que no tenían casa o que no tenían team y demás. Como que siento que yo siempre me puse más en ese papel de exponerme porque sabía que había gente que no iba a poder con esas críticas. ¿Me explico? Y como que siento que también... De pie también para muchísimas personas que no se animaban por ahí a... Yo compito por eso. Uh-huh. Yo sé que la vida a mí, el hip hop, me tiene preparado otras cosas. Yo no soy freestyle de competencia, corte, voy a vivir por la compe. Ni en pedo, amigo. Yo solamente estoy ahí porque estoy ocupando un lugar que otra disidencia quizás no lo haría, ¿me entendés? Yo solamente estoy abriendo el paso para que las próximas generaciones sea más fácil y no sea tan hostil, que sea más llevadero y que... que nada, que hayan más personitas como yo dentro de la escena. Qué bueno todo lo que nos está contando, qué bueno la gente que gracias, está pasando por el programa. Bueno, muchísimas, sí, muchísimas gracias por venir, por llegar. Fue muy difícil, pero de verdad. No, es que yo siento que estos espacios son muy necesarios, así que yo les agradezco a ustedes por abrirlo, por darnos voz, que es muy necesaria la voz en este momento de los jóvenes. Acá estamos para hacer comunicación popular y en nombre de toda la mosquitera y el equipo te damos las gracias por haber venido, el agradecimiento, así que cuando quieras y tengas música o tengas fechas, puedes venir y acá lo vamos a difundir. ¿Puedo tirar unos chivos ahí? Sí. ¿A dónde te podemos encontrar? ¿A vos, tu crew, tus redes? Bueno, mis redes, algo como @lira.711. ¿Mm? Tuerquera picante. Tuerquera picante. La más tuerquera. Claro. Escena. La tuerquera que puso a todas las raperas bitches a tuerquear y la rapera que puso a todas las tuerqueras a rapear. Okay, así. Ok, you know, bitches. A ver, este chivo es de Sombra y Alex Mine, que van a tocar el 7. Espera que no lo encuentro. Un shoutout para Sombra, que vino al programa. Un shoutout para Lowy, que está del otro lado, mi amigo Lowy, viendo el programa, papi. ¿Qué sabe? Gracias viéndolo por en venir. Vivo. Viéndolo en vivo y en DJ. Él está streameando en vivo acá. Yeah. Tenemos curro para el Lowy acá, ¿eh? Tenemos curro para el Lowy. Lo vamos a poner a laburar. También tengo un chivo de twerk psicodélicas también. Bien. El 7. Perfecto. Lo pueden ¿dónde es? Realmente no sé. Pero lo pueden buscar en @psicodélicas, creo, con @ S. @psicodélicas. Sí, sí, con sí. Doble si no, en el mismo perfil de Tami Álvarez, que ya es como la gestora de todo eso, va a venir Tamara Tecker, va a venir la Petu, que es una bogger también, y va a haber clases de hip hop, pop y todo. Buenardo, buenísimo. ¿Qué día? ¿Fecha? El 7. Este fin de no. El próximo. Y se meten @psicodélicas con doble S para toda la teleinformación. Y así damos por terminado a toda la entrevista que estuvimos. Muchas gracias. Muchas gracias, Lira, por venir, de verdad. Agradecidos. Así que cerramos la entrevista y cerramos el programa, ¿te parece, Kenty? Sí, por Dios. Qué gracias. Placer tener a la Lira. Sí, muchas un placer, por la verdad. Ojalá siempre estás invitada. Si tenés algún artista para recomendar, para traerlo, nosotros estamos para eso, para la difusión. Así que, Kenty, gracias por la música. Gracias, Lowy, por venir. Gracias a todos los oyentes del 88.1. Nos despedimos con Lira. Bendecido. Dripping. Ahora sí. Diablo bien maldito. Si me denuda no me quicho. Si me saco el ovendido. Dripping en la base soltando el sonido. Bendecido papi, bendecido. Bendecido papi, bendecido. Tú quieres marcarme like show, ¿verdad? Y game over, pay me tacarata, baby. Somos material, classy shit, trans, no binary, nati. Eso estoy, primo, tienen barra super plastic. Bendecido. como material, classy shit, trans, no binary, nati. Esos dos primos tienen barra super plastic. Tripping.